Hola, te saluda Nadia Guerrero de Williams y estoy muy contenta que estés en el día 2 del ayuno del mes de marzo, que trata sobre el sufrimiento que nos fortalece. Hoy seguimos enfocados en Cristo, que nos ayuda a entender la necesidad de permanecer en la prueba para ser pasados por fuego consumidor y resistir la aflicción que cada día nos hará más fuertes. Hoy vamos a reflexionar sobre el sufrimiento que nos fortalece. Entendemos que Dios nos está entrenando para gobernar y reinar junto a Él en el mundo venidero. Ese entrenamiento implica una lucha continua contra Satanás y las fuerzas del mal. Esto es explicado en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 12. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa lucha implica conflictos con las fuerzas del mal, que traen tensiones y aflicciones. El sufrimiento por Cristo es un privilegio, aunque nadie disfruta del sufrimiento, y añade un peso de gloria a la vida de los creyentes. La Biblia pone el sufrimiento por nuestro Señor Jesucristo en una perspectiva gloriosa. Esto lo encontramos en 2 Corintios capítulo 4 versículo 17, que dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Similar referencia se expresa en Romanos capítulo 8 versículo 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En conclusión, ninguna aflicción se compara con la gloria venidera. Por tanto, todo cristiano ha sido llamado a sufrir por lo menos de dos maneras. Participamos de los sufrimientos de Cristo porque nuestra devoción por Él pone al mundo en nuestra contra. Las palabras de Jesús son pertinentes en este punto. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Esto lo encontrarán en Juan capítulo 15, versículo 18. Pablo le advirtió a Timoteo que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12. Los creyentes también sufrimos porque Dios nos ha llamado a negar nuestros propios deseos y adoptar una vida de servicio sacrificado. Abundan sobre nosotros las aflicciones de Cristo. 2 Corintios capítulo 1 versículo 5. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Colosenses capítulo 1 versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas capítulo 9, versículo 23. Seguir a Cristo implica estar dispuesto a sufrir dificultades. En este momento y en estos tiempos, el mundo está tan desordenado, el mundo está tan desenfocado que lo que dice la palabra que debemos cumplir va a implicar sufrir un cambio tan profundo que el dolor y la aflicción que tenemos que pasar para ser transformados va a ser cada vez más poderoso. Así que es importante que entendamos que el sufrimiento de la prueba nos ayuda a ser que ese cambio perdure en el tiempo y nos fortalece para no dejarnos moldear por este mundo. Continuamos, pues, en los sufrimientos de Cristo al seguir sus pasos de servicio sacrificado. Oremos. Padre amado, bendita tu gloria, tuyo es el reino de hoy, y se establece en mi corazón. Alabado tu santo nombre. Honor y gloria, amado Señor, que tu misericordia, gracia y perdón se derrame sobre toda tu creación. Padre bueno, agradezco la sabiduría que día a día recibo de tu santa palabra. Agradezco todo lo que día a día depositas en mi corazón para que mi espíritu se alinee con tu santo espíritu y avanzar en el conocimiento y poner por obra todas tus enseñanzas. Hoy agradezco poder aceptar que el sufrimiento que hoy experimento es momentáneo y no se iguala a la gloria venidera. Hoy me inclino a ti para pedirte perdón por todos mis pecados, por la duda, por el miedo, por el coraje de la espera, por querer hacer las cosas a mi manera, por las falsas doctrinas que el mundo quiere que yo siga y en mi corazón he considerado aplicar. Te pido perdón por las veces que he querido rendirme al divorcio. Te pido perdón por las palabras y pensamientos negativos que se quedaron en mi mente y causaron tristeza y desesperación. Perdóname, Padre amado, perdóname, por favor. Hoy te pido, Señor, que fortalezcas mi fe, que me ayudes a enfocarme en mi cambio para ya no quejarme del sufrimiento. Sé la humillación que el mundo golpea en mi ego y dignidad. Ayúdame a enfocarme en tus principios para avanzar en mi crecimiento espiritual. Ayúdame a entender que la aflicción es parte fundamental de mi avance para transformar mi mente y mi corazón. Ayúdame, Señor, no me dejes solo. Nunca me abandones ni permitas que me aleje de tu presencia. Confío en ti, mi Señor Rey de Reyes, y la espera fortalece mi fe cada día, reconociendo que el fuego de la prueba me cambiará en un odre nuevo. Todo esto te lo pido en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Es momento de que tomes el tiempo para orar, para adorar, para enfocarte en que mantengas tu ayuno para que Dios pueda hablar a tu corazón. Cada momento que le des al Señor te ayudará a poder despertar tus sentidos espirituales y de alguna manera Dios podrá depositar su mensaje en ti para que lo puedas comprender, discernir y aplicar. El ayuno es una herramienta fundamental para el crecimiento de todo cristiano. Es el momento en el que puedas unirte y establecer esa conexión especial para que Dios pueda guiarte en este camino de regreso a su casa. Recuerda que caminando bajo la fe, ahora los buenos somos más. Nos vemos en el siguiente video.